se aclare la mente, pues, como esperaba. Buenas tardes. Gracias por venir. Vamos a esperar unos minutitos y partimos, ¿ya? Gente del norte, ¿verdad? ¿Está bien? Oye, mira. Estos libros de aquí son para premios, los que tienen más María Teresa. ¿Son para premios? ¿Los de Lugo? Sí. ¿Hay uno en Manguera también para premios? Preguntar al Manguera, porque lo puse. No sé si lo puse para vender, lo puse para premios, hay que preguntarle. Aquí aparece el libro de Jorge Sánchez. ¿Sí? Ah, ya, entonces está como premio. Y como llegó tarde el Perla, entonces yo no me enteré. O sea, he hecho el libro de Hugo González, el libro de Jorge Sánchez. Yo saludo a los papelitos, a los que están hoy sentados, ustedes serán jurados. Verán las rimas valientes en este precioso día. Si hay que hacer un show tremendo, la gente y verán la gallardía. Ya se acerca la hora de la mía. espera una nueva aurora. Espero una nueva aurora con mi guitarra en los brazos. Yo te entrego mi abrazo esta tarde, Isidora. Es una caja de Pandora que se enciende al atardecer. Aquí vamos a florecer, porque me siento feliz, como soy un aprendiz, aquí he venido a aprender. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta fiesta en que celebramos el Día Nacional de los Payadores y las Payadoras de Chile. Es una grata ocasión realizar esta actividad en el Museo de la más grande cantora nacional de Violeta Parra. Para nosotros como payadores, payadoras y trabajadores de la poesía popular es un orgullo poder hacer esta actividad aquí en un recinto que tiene este nombre tan simbólico para todos nosotros. Así que, bueno, agradecer a todos los presentes y hoy día vamos a celebrar con una actividad que es muy propia de los payadores, que es el enfrentamiento entre payadores en lo que se denomina el contrapunto. Así que ustedes van a ver acá la expresión máxima de lo que es la paya chilena, que es el enfrentamiento poético-musical entre payadores y payadoras. Así que van a poder ser testigos de un momento muy bonito de cómo en competencia los payadores pueden hacer este diálogo poético-musical. Así que les quiero agradecer a todos y a toda su presencia y vamos a partir entonces. Lo primero que vemos, no veo a Jorge Quesada por acá, ahí está Jorge. Don Jorge Quesada va a dar las palabras a nombre de la Asociación Gremial Nacional de Trabajadores de la Poesía Popular, Poetas y Payadores de Chile, AGEMPOCH, organizadora de esta actividad. Don Jorge. Gracias, muchas gracias por la asistencia. Obviamente el discurso tiene que ser en décimas. Les damos la bienvenida a nuestra celebración, donde la improvisación del verso cobra más vida. La paya reconocida patrimonio nacional hoy nos muestra un especial momento en su recorrido, 32 años cumplidos de su asociación gremial. Les damos las gracias al servicio del patrimonio, pues la paya es testimonio de un arte tradicional y de manera especial antes de nuestro torneo, en las palabras que leo debemos hacer mención, dar desde el corazón las gracias a este museo. Paya significa dos. La paya es diálogo en verso, un poético universo construido con la voz. Sea o no creyente en Dios, lo humano y divino es playa. Es canto que no se ensaya, de improviso se ejecuta. Y es de ignorancia absoluta decir, tírate una playa. El arte de improvisar requiere de gran destreza, un poco de sutileza y un muy sereno pensar. Nunca se hace al azar o en forma atropelladora. Con el tiempo se mejora llegando a la maestría y se logra ser un día payador o payadora. Hay jolgorio y alegría, mi querido contertulio, pues cada 30 de julio se celebra nuestro día. La palabra, la poesía, la rima que se atesora, el ingenio que a esta hora para el duelo se prepara, sea un feliz día para payador y bailador. Gracias. Bueno, lo que decía Jorge, precisamente el Día del Payador se recuerda cada 30 de julio porque es el día de la fundación de la Asociación Mundial de Poetas Populares y Payadores de Chile. Por eso la presidenta Bachelet, el año 2017, instituyó este día como el Día Nacional del Payador y la Payadora. Esta actividad se realiza con un apoyo muy significativo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, del Ministerio de las Culturas, y también del Museo de la Parra, que nos acoge aquí en su casa. Queremos en primer lugar entonces dar la palabra a la directora del Museo de la Parra, Denise Elfic Zúñiga. Gracias. Muchas gracias entonces a la directora de Patrimonio Inmaterial del Servicio de Patrimonio Cultural de Chile. Bueno, vamos a partir pronto, pero antes quiero contarles algo. Vamos a hacer una rifa que se va a hacer un día. Hay varios premios, ¿no? Tenemos, hay una petaquita ahí que está bien bonita. Como la tenía Violeta, ¿no? Tenemos también varios libros, ¿no? De Hugo González Hernández, hay varios libros, el libro Cántaros, el libro Sonetos y Sonetos Fluviales. Claro, está también el libro Poesía Popular Tradicional Chilena de Jorge Céspedes Romero en Manguera. Y está el libro de cuentos en décima que se llama Niñas Poderosas, Mujeres Grandiosas, del cual soy autor. Yo me llamo Gustavo Pérez, en realidad me llamo Gustavo Muñoz, pero el seudónimo es Gustavo Pérez, y ahí está el libro, y pueden comprar también los números si quieren llevarse cualquiera de estos libros o la petaquita. A Luca el número, puede ser a 1000 también, o con 2 monedas de 500 lo resolvemos bien. ¿Ya? En 2 lucas, la oferta es con 2 lucas, se llevan 2 números. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Bien. Vamos, la competencia consiste aquí en que es un duelo contra mujeres. Los payadores se enfrentan, se les da un tema determinado, los payadores se enfrentan 4 décimas cada uno, y después hacen un cierre donde cada uno va siendo parte de la décima, ¿ya? Final. De eso se trata. Hay libros para vender también. Sí, tenemos 2 libros para vender. Los títulos los tengo por acá. Si me dan tiempo, se los digo. Tenemos para vender el libro... aquí me perdí con el título. De Fernando Rentería. Y está también el libro Luis Martínez Cabrera, El Puma Curicano, Entre Más Viejo Mejor. También esos 2 libros están para venta. ¿Ya? Les comento de este asunto, la paya es cosa de 2, cada uno alza su voz y se arma el contrapunto. Si el primero alude a un punto, el segundo le contesta. Y entre respuesta y respuesta se teje la poesía para alegrar este día, para que sea una fiesta. Vamos a presentarles a 2 participantes de este torneo. Vienen de todo Chile, ¿eh? Felipe Soto, Jocelyn Muñoz, Javiera Antonia, Bastián Meyer, Hugo González Hernández, Juan Godoy, Héctor Ojeda, Ferdiz Isidora, Fernando Yáñez, Hugo Contreras, Angélica Muñoz, Arturo Varela, Jorge Céspedes Romero y Vicente Rojas. Van a participar 14 participantes, tenemos 7 duelos de campeonato. Y vamos a presentar, antes de los participantes, al jurado. Aquí está el jurado. Son los hermanos Torres, Gabriel Torres y Rodrigo Torres. los torres gemelos, que pueden ser como, me dicen que son gemelos, son 4 años de diferencia. Y Cecilia Astorga, insignia paradora chilena, que fuera en alguna época, no digamos lejana, pero hace algunos años era prácticamente la única payadora que había. Hoy día, enhorabuena, tenemos muchas payadoras a lo largo de todo Chile que se destacan y que son tremendas, así que la Cecilia ahí hizo un camino, evangelizó y hoy día tiene muchísimas seguidoras y estamos todos muy contentos por eso. ¿Qué podemos decir del jurado? Voy a hacer un brindis por el jurado. Usted sabe que el brindis es una forma de la paya chilena o de la poesía popular chilena. Brindaré por el jurado y su difícil misión de zanjar la discusión y decidir quién ha ganado. Porque no se tira un dado ni se gira una ruleta. Ellos tienen la receta para elegir los mejores. Payadores, payadoras, payadores. Vayan corriendo a la meta. Bueno, vamos entonces con la primera ronda de participantes. Después tenemos rondas siguientes en que se va decidiendo quiénes van a ir a la ronda final, ¿no? Donde finalmente se van a decidir los 3 primeros lugares de este concurso. Se presentan entonces en el escenario monumental aquí en el Museo de la Parra la primera pareja de payadores, Felipe Soto, alias Calvicio, y Sergio. Como ustedes ven, está Jocelyn Muñoz, Tamerita Muñoz, y yo soy Lautaro Muñoz, la familia Muñoz acá la lleva. Aquí viene el sorteo del tema. Van a sacar aquí el tema, doña Ruth Barrales saca el tema ahí. El tema sobre el cual van a tener que competir son los días feriados. Van a conversar sobre ese tema, cada uno va a hacer su verso. 4 versos cada uno, 4 décimas cada uno, después una décima de cierre a 2 razones, como se dice. Parte Felipe. Felipe Soto, alias Calvicio. Si me gustan los bizcochos. como payador. Y si flores esa flor, va a combatir la miseria. Ahora me voy a poner seria. Porque así he avanzado. Porque los días feriados me gusta ir para la feria. Lo digo con convicción. Soto, Fabricio y José Luis Muñoz. Gran aplauso para ellos. La segunda pareja en competencia corresponde a Javiera Antonia y Bastián Meyer. Thank you. a mi casa, oiré como acompasa la música en tu video. Les contaré algo feo, que contarlo no quisiera. Prodigamos a canto que relata. Pues la cordillera mata, continúa así la posta. Algunos agarran rosca y se ponen a pelear. Eso está cerca del mar, cordillera de la costa. De la costa y de los Andes, de la costa y de los Andes, son esos bellos cordones donde se sufre aflicciones, también hay peligros grandes. Aquí en el canto te expandes, quieres mostrar tu estatura. Más traigo la savia pura, y aquí enciendo mi lucero. Aplausos para el arriero que hace a patria y en la altura. Y ojalá que hoy perdiera alguien que llama Maduro. De eso no estoy seguro, pero sigo adelante. La cordillera gigante, ay, don Hugo, ¿cómo explico? ¿Dónde está más grande el pico? En la cordillera del Ande. Cifra mejor tu terreno, cifra mejor tu terreno, que escucharte desconsuela. Y no hables de Venezuela si estás en suelo chileno. Entrega un canto más pleno y que tu voz nos deslumbre. No es chacota la costumbre de dar versos de rubí. Si sigues cantando así, nunca alcanzarás la cumbre. Diferencia puede haber, diferencia puede haber. Si miramos el paisaje, este verso lleva un viaje de emociones y querer. Y si Chile quiere ver el poema y buena paya, esas cumbres son la raya. No son con cerros sin quimera. Mandemos a la cordillera y bien lejos al Macaya. Corresponde que parta del verso Héctor. Recuerden que son 4 décimas cada uno, es decir, la última décima la hace la perdiz y después se hace a 2 razones partiendo con Héctor, ¿ya? 4 décimas primero cada uno, después un cierre que es a 2 razones.